¿Cuántos años estuviste en la parte activa? O sea, ¿cuánto 29, tiempo de tu vida le das? 29 años. 29 Entré años. Allá como aspirante en octubre del año 84, y por ser menor de edad, porque tenía 16 años, tuve 2 años y 2 meses como aspirante, y en el año 80, a fines del 86 egresé como bombero. Y bueno, hasta ahí no paré. 16 años, Marcelo, y ¿fue ahí cuando se te ocurrió ser bombero o ya venías desde hacía un tiempo con la idea de sí, ser bombero? Sí, en realidad te cuento un poquito más. Yo en la familia tenía 2 tíos que eran bomberos y a su vez yo vivía en la arteria donde normalmente salía la autobomba, y medio que cada vez que salía la autobomba salía la vereda, y un poco de eso te va enganchando. Y bueno, cuando cumplí 15 fui para poder ingresar, y en ese momento el reglamento establecía que era a partir de los 16, así que tuve que esperar un año, y bueno, el 12 de octubre, la fecha de mi cumpleaños, cumplí los 16 y a fin de mes ya estaba incorporado, así que... Pero después decía que tuviste que esperar como aspirante. Sí, ¿cómo es el ingreso entonces del chico de 16 que entra a bomberos? Y por una cuestión legal, por el tema del seguro y esas cuestiones, hasta tu mayoría de edad vos no podés ascender a bombero. ¿Y qué cosas hacen los chicos de como aspirantes, claro? ¿Cuáles son las tareas? Nosotros, digamos... Nosotros llamamos funciones del orden interno a todo lo que es el funcionamiento, digamos, pasivo dentro de la institución. Tanto la función administrativa, la limpieza de los autobombas, la limpieza de los sectores. Tenemos distintos departamentos, por ejemplo, de ropería, que se encarga de todo lo que es la indumentaria, los elementos de protección personal, del personal propiamente dicho. Ayudantía, que nosotros le llamamos, a todo lo que es la parte administrativa del cuerpo activo. Son todas tareas que se hacen, digamos, con el mismo personal del cuerpo activo. Cada cual tiene su función, todos los días van a hacer su tarea dentro de sus posibilidades en cuanto a horario y disponibilidad. Y bueno, así funcionamos internamente. Después está la parte activa, digamos, de los siniestros, que bueno, se alerta al personal a través de equipo de radio. Hoy por hoy todo el personal tiene un handy, se alerta a ese personal, se concurre al cuartel y se sale al siniestro. Antiguamente, una cuestión de presupuesto, había una dotación mínima. En caso de que esa dotación mínima no alcance debido a la característica del siniestro, se tocaba la sirena aérea, que ahora se escucha muy poco, pero claro. Para que ustedes sepan, en horarios de mañana, días hábiles, es horario crítico como para conseguir personal por cuestiones, digamos, de cada personal de trabajo, exactamente. Entonces, por ahí se toca la sirena como para que el personal busque alternativas de poder concurrir al cuartel. Pero se toca muy poco la sirena. Claro, sí. Salvo esa de los miércoles a las 12, que es una prueba. Es de prueba, se ¿verdad? Prueba la sirena y se prueban todos los equipos de radio. Todo el mundo tiene que dar el ok, como que está funcionando los equipos 100%, como para pasar la novedad a la gente de comunicaciones por si hay alguna reparación o algo por el estilo. ¿Vos registrás sirena? No. La verdad que no. Vos sabés que yo todos los miércoles a las 12 es como, viste, son las 12. Claro. Sí, donde esté haciendo lo que sea, registro esa sirena y me ubica en tiempo, ¿viste? Digan, son las 12 miércoles. Qué bueno. Bueno, justo hoy dentro de un rato. Bueno, los bomberos no hacemos esa maniobra. Nosotros miramos el reloj, porque puede ser una salida también. No, claro. Claro, no, pero yo sé que, no sé por qué, me quedo tranqui, ya son las 12. Sí, porque normalmente son todos los miércoles a las 12, sí. Marcelo, y los bomberos, por ejemplo, un bombero que está trabajando, no sé, en una oficina y está, yo pienso que es obvio, pero a lo mejor no es así, ¿está justificado de abandonar su tarea laboral para ir a ejercer su rol de bombero? Es algo, una cuestión personal, digamos, del empleador. Hay empleadores que no tienen ningún inconveniente. Y hay empleadores que según el puesto de trabajo que ocupe el bombero, no puede salir. y es entendible, y en algunos casos son lógicos. Por ejemplo, bomberos que prestan servicio, por ejemplo, en papel prensa, una cuestión de tiempo y distancia, esa gente obviamente no la puedes contar porque no van a venir. Son cuestiones lógicas y entendibles. Pero a medida que pasó el tiempo, esas cuestiones cada vez se fueron empeorando para con la institución, porque cada vez, digamos, es más difícil que los bomberos puedan salir libremente de sus trabajos para ir a prestar el servicio. Pero bueno, estoy pensando también en aquellos que trabajan en un comercio, por ejemplo, claro, o están solos. Exactamente. Imposible de, sí, de abandonar su puesto de trabajo. Por eso, por ejemplo, estamos hablando, somos aproximadamente 60 activos, contando el destacamento de Gobernador Castro. Si vos llamás, calculo que estaríamos en un 30% del personal como para contar en un servicio en forma inmediata. Eso es un número lógico que manejamos hoy. Uh-huh. Por ahí, si se complica que es algo grande, caemos en el toque de la sirena para ver si hay alguno que pueda acomodar su situación laboral y concurrir. Uh-huh. A ver si ocurre. Sí. Recuerdo hace unos días que hubo 7 incendios medio simultáneos ahí, y bueno, fue caótico porque llegó a no poder quedar nadie en el cuartel, según me contaba una de tus compañeras. Fue así, participó también el destacamento del Gobernador Castro, inclusive se pidió colaboración a bomberos vecinos, vino uh-huh. gente de Peremillán y de Varadero. Es normal, digamos, también que en situaciones donde demande mucha cantidad de horas de trabajo y personal y equipamiento, de que se pida colaboración a los cuarteles vecinos. Fue muy agotador ese día, por lo que tengo entendido, pues fue mucho trabajo, sí, muy intenso, pero lo que me queda es la sensación que transmiten los bomberos en que ese cansancio al final no es tal, porque digamos, la intensidad y el compromiso con que se hace te permite aguantar, y bueno, sí, te cansás, pero es con satisfacción. ¿Cómo viven ustedes cada evento de esos? Vos ahora no lo estás haciendo, pero lo hiciste, sí, durante muchísimos años. Sí, en realidad, cuando ocurren este tipo de situaciones, uno lo primero que quiere hacer es llegar al cuartel y salir y tratar de cerrar el siniestro lo más antes posible. Por ahí el cansancio lo empezás a notar cuando ya son muchas horas de trabajo, debido a la característica del siniestro, pero a la larga el cansancio se siente. Pero bueno, uno eligió esto, le gusta, uh-huh. y por ahí, si esto se tuviera que hacer a través de un rédito económico, por ahí sería distinto. A lo mejor estaríamos pidiendo, bueno, después las ocho horas queremos cobrar hora extra, claro, o algo por el estilo, porque es fin de semana, hay que cobrar al 100 o lo que sea. Uh-huh. Esto es distinto, digamos, uno lo lleva adentro y bueno, uno de los pilares fundamentales de esto es tratar de contrarrestar todo lo que es vida y viene de la comunidad. Uh-huh. Es lo que eligió. Claro, pero nosotras charlábamos hace antes un de que vos vengas, claro, comentábamos sobre este punto con Viviana. Uh-huh. ¿Por qué, digamos, uno termina desde afuera diciendo sí, es una vocación de servicio? Lo hablábamos con José, que también tiene varios familiares que son bomberos en Arrecifes, y ella pudo ver eso, ¿no? La vocación de servicio y el querer ayudar. ¿Es eso, digamos, es querer ayudar? ¿Qué es lo que te motiva tanto a ser bombero y dedicar tantas horas y a veces poner en riesgo tu vida? Sí, es ayudar a la persona que está necesitando un auxilio en ese momento. Uh-huh. Después, con el tiempo, hay gente que ha entrado y mucha gente. Normalmente cuando abre la inscripción entra mucha gente y después quedan un 20% de esa gente. Porque no es solamente toca la sirena, vos te cambias, te subís a tu bomba y salís. No, atrás hay lo que hablábamos al principio, está el orden interno, las responsabilidades, las tareas, las capacitaciones, los exámenes. Hay muchas cuestiones que hay que manejar también simultáneamente con lo que es la salida a los siniestros. Es más, ahora nosotros en estos días estamos por ascender a 18 chicos de acá de San Pedro que van a ascender a bomberos y 7 de Castro. y estos chicos vienen con un año de trabajo, que vienen haciendo tarea en el orden interno, que vienen participando en la academia. Se interiorizaron bien en lo que es la institución. No, no, que es parte del funcionamiento. Claro. Vos los incluí de entrada. Uh-huh. Pasa un año para recién poder subirte a un autobombo y salir a cubrir un servicio de emergencia. O sea que vos cuando entrás y empezás a desarrollar el camino bomberil, tenés varias tareas y realmente tenés que tener la vocación de servicio. Porque si no te vas, hay gente que... Claro, porque no es la gente que piensa que te vestís y salís, compromiso. No es así. Claro. Son muchas tareas, muchos compromisos, digamos. Es una institución grande, que hoy contamos con un destacamento en Gobernador Castro, y hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Yo como jefe o como ahora como presidente, no era solamente ir cuando había incendio o cuando había una reunión. Al cuartel, la gente que tenemos responsabilidades, tenemos que ir todos los días. Yo ahora voy a las tardecitas, camino al cuartel de punta a punta, siempre hay algunas cuestiones para resolver, siempre hay algunas reuniones. Nosotros el lunes, la comisión directiva se reúne todos los lunes a las 20 horas y esas reuniones participa el jefe y el segundo jefe de cuerpo, y ahí vamos viendo las necesidades, las problemáticas, y en base a los ingresos económicos se van aprobando las compras y las reformas y todo ese tipo de cuestiones. O sea que hay que ir todos los días, aquellos que tenemos responsabilidades. Bueno, vamos a escuchar, les propongo que escuchemos una canción y seguimos en esta charla tan interesante que tiene que ver entonces con la vida. Se está comentando, bueno, lo que es la vida realmente de esta impresionante función social que ocupan ustedes. A veces la población no tenemos la suficiente conciencia del rol y de la capacitación también que implica este trabajo voluntario, y que hoy en día está en jaque la cuestión del presupuesto, ¿no, Marcelo? Con el cual se sustenta el trabajo. Estaría bueno que nos comentes y nos expliques cuál es la situación con respecto cómo, a este claro, cómo tema. Como decías, Mariana, cómo se sustenta, cómo existe un cuartel de bomberos, con qué financiamiento. Bueno, en realidad hay varios ingresos. Tenemos un subsidio nacional y un subsidio de la provincia de Buenos Aires. Y a eso, obviamente, le tenemos que ayudar un poquito, porque en realidad para el presupuesto de lo que es San Pedro, que en el último balance cerramos ahí con un número de aproximadamente 2.800.000 pesos, el 2016, con los ingresos de provincia y nación estaríamos en un 50% del presupuesto. El resto del 50% hay que salir a buscarlo. Por suerte, digamos, la comunidad de San Pedro colabora mucho. Nosotros tenemos en la calle siempre una rifa. Tenemos socios protectores. También en algunas oportunidades hacemos el chancho móvil, famoso chancho móvil, que la verdad que eso es un dinero importante que ingresa en un par de horas de trabajo un sábado a la tarde, que normalmente lo hacemos los sábados a la tarde. Y después tenemos una ordenanza municipal que hay, que tenemos un porcentaje de la recaudación de la tasa de seguridad y higiene, que la verdad que siempre hemos tenido muy buena relación con todos los gobiernos municipales y creemos que va a seguir así, y vienen cumpliendo. Y eso la verdad que ayuda bastante a cumplir todo esto que te acabo de decir, para cumplir el 50% que nos estaría faltando para el presupuesto. Ese subsidio que decías que reciben de nación y de provincia, ¿es lo que se recauda con el 0,05 de lo que se cobra los seguros? Sí, de todos los seguros que funcionan en el país, ese porcentaje de recaudación va destinado a todos los cuarteles del país, que son aproximadamente 900 cuarteles, y nos llega a una cifra, digamos, igual para todos los cuarteles de bomberos. Digamos que la recaudación se divide en 900 y este año fue aproximadamente una recaudación de 900 millones de pesos que se repartió en todos los cuarteles. Calculamos, siempre va habiendo incrementos, calculábamos para el 2018 una recaudación de 1.500 millones de pesos, que eso obviamente haría mejorar el porcentaje que hemos recibido este año, que fue de 800 y pico mil pesos, para el subsidio anual de Nación. ¿Y cuál sería, Marcelo, el ajuste que estaría planteando el gobierno en este momento? El gobierno nacional está hablando de un proyecto de un ajuste de un 40%, digamos, a todo lo que es el funcionamiento del Estado. Y bueno, obviamente nosotros, ese dinero que ingresa en forma anual de subsidio es parte del funcionamiento del Estado. Y bueno, nos veríamos afectados un 40% de ese subsidio a la hora del pago en el año que viene. Sería, a ver si yo comprendo, que esta medida implicaría un cambio o un incumplimiento de lo que está pautado por ley que le correspondería a los bomberos a nivel nacional. Hay una, lo que pasa es que hay muchas cuestiones técnicas difícil de explicar, inclusive a mí me gustaría por ahí ser cauto en la información, porque por ahí no estoy en conocimiento 100% de ese tecnicismo. Si lo mirás así, como lo planteaste vos, sería así, digamos, nos veríamos perjudicados en ese 40% y no se estaría cumpliendo por ahí de parte del Estado con ese subsidio anual. Es la ley 25.054. Esa es la ley de bomberos, sí. El tema pasa, digamos que en este momento, digamos, tampoco está aprobado. Esto es el proyecto que tiene el gobierno para cerrar el presupuesto del 2018. Igualmente, en estos momentos hay reuniones a través de las federaciones, a través del Consejo Nacional de Bomberos. Es algo que no está cerrado y obviamente estamos teniendo la posibilidad de hacer estos tipos de planteos donde nosotros creemos que hay un error y que creemos que se va a subsanar. Veremos a ver qué pasa. Por el momento no está confirmado, pero sí, digamos, ellos ya han informado pero que está, quieren recortar un 40%. ¿Es un proyecto de ley, Marcelo? Sí, va a salir a través de diputados. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y desde el cuerpo, tus compañeros, tus colegas, acá, con toda la gente que ustedes tienen vínculo, ¿cómo lo ven? ¿Sienten que pueden hacer algo? ¿Sienten que tienen la esperanza de que se va a revertir? Sí. Digamos que dando los fundamentos y las explicaciones correspondientes, creemos que se va a entender el tema. Inclusive el Estado de este gobierno ha cambiado mucho el tema de controles. Nosotros este año hemos recibido una auditoría nacional y una auditoría provincial donde hemos salido satisfactoriamente, gracias a Dios. La verdad que en lo que es la formalidad, tratamos de ser bastante rigurosos y cumplir con todo, porque aparte si no cumplís con todas las formalidades, esos subsidios no te llegan. Y hay casos, hay antecedentes de que cuarteles que no lo han recibido, por ejemplo, qué sé yo, por no tener los balances aprobados y certificados por el Colegio de Contadores. Sí, una cosa así. Entonces hay que cumplir con todos los requisitos, estar legalmente constituido para poder recibir. O sea que eso también te da la posibilidad de sentarte a la hora de plantear estas cuestiones y ellos conocen los números. Entonces, al conocer nuestros números, saben de que uno el planteo que va a hacer es coherente y sincero, ¿no? No es que vamos a pedir por pedir. Digamos, esto es una institución que tiene un gasto importante. Estamos hablando un costo físico. San Pedro tiene hoy aproximadamente un gasto fijo de 150 mil pesos y a la hora de pagar hay que pagar. Es así. Gracias a Dios los números están dando y tenemos las cuentas al día y esas cuestiones, o sea que eso nos da un poco la tranquilidad y a la hora de sentarse a charlar con el gobierno también eso ayuda. Marcelo, ¿cuánto hace que implementaron el chancho móvil? Y hace muchos años. Me parece que estaba de jefe Raúl Manchone. Se trajo de otro cuartel. Eso fue en otro cuartel que se visitó y se estaba haciendo y se explicó y bueno, se implementó acá y la verdad que fue bastante exitoso. Sí, a mí me resulta a veces contradictorio porque siento que es una manera del bombero también de salir más relajado a la calle, y yo creo que es una oportunidad también de encontrarse con el vecino, ¿viste? Pero me pasa que siento que ¿por qué tienen que estar haciéndolo ustedes? Bueno, esa es la contradicción que me pasa, decir qué bueno, pero ¿por qué además tienen que salir a vender números para poder generar un ingreso, para poder pagar lo que gastan? Y sí, sí, pero bueno, uno lo hace con gusto. Sí, ya se acostumbraron. Sabe, sí, no, pero aparte sabe, digamos, nosotros no lo hacemos siempre. Antes se hacía siempre cuando hubo épocas que por ahí estábamos más ajustados económicamente. Ahora lo hacemos en algunos casos puntuales para lograr algún objetivo económico que estemos necesitando y que por ahí no estamos en condición a la hora de hacer prioridades. Ustedes sienten que lo tienen que hacer, por eso ni se lo cuestionan. El tema es que uno, yo lo siento, porque además de todo lo que hacen, también tienen que salir a vender números. Esa es la contradicción, ¿entendés? Que siento de por qué, con la semejante función que ustedes tienen que vender número para poder pagar el combustible, por ejemplo. Y sí, te entiendo perfectamente. Por ahí nosotros lo tenemos ya incorporado y en ese sentido la gente, cuando decimos, bueno, vamos a hacer un chancho móvil, la gente se anota y colabora en ese sentido. Viene gente de afuera a veces, colabora la familia, colaboran los hijos de los bomberos, hay un poco más de colaboración externa. Pero sí. Me parece que lo que estamos compartiendo en este momento es que en realidad uno como ciudadano lo que cree es que, lo que nosotros creemos es que la organización de bomberos voluntarios necesita más respaldo y apoyo por parte del Estado, para que justamente, ya que casi creo que exclusivamente es una organización voluntaria total, lo cual ya es inédito en nuestra sociedad tan que donde todo funciona a través del dinero y de los presupuestos, que todos ustedes trabajen voluntariamente, ya es increíble que se sostenga de esta manera. Con más razón, todo lo que yo te iba a preguntar, ¿en qué se usa ese dinero, no? Que es en materiales, en equipamientos, en capacitaciones. Creo que la contradicción, Vivi, a la que vos te referías, es que uno considera como ciudadano que el respaldo tiene que ser mayor, no menor, porque en realidad mínimamente todos esos aspectos deberían estar cubiertos por el Estado, ya que ustedes salvan literalmente vidas, y hace falta que el Estado los respalde más, no menos. Sí, totalmente de acuerdo. En realidad, ese subsidio que viene tanto de provincia como nación, y ponele, si querés, el Estado local, en conjunto, tendrían que por ahí hacer un aporte que le alcance el dinero para funcionar la institución. Totalmente de acuerdo. Sí. Porque la función del bombero voluntario es una función que está cumpliendo, que la debería absorber el Estado, nacional, provincial o llamémosle municipal. Estamos cumpliendo una función que no cumple el Estado, un grupo de voluntarios. Sí. Sería lo lógico. Y sería interesante por ahí, digamos, poner en valorización el trabajo. Cuesta, ¿no? Nosotros no hacemos un trabajo comunitario en nuestra radio, porque es una radio donde, por ejemplo, nosotras estamos acá también desde un lugar voluntario o comunitario, le decimos nosotros, porque en realidad nos sostenemos comunitariamente. Y entonces, en realidad, las personas que trabajan realmente por vocación y sin un sueldo, digamos así, es bastante común que nos cuesta más valorizar nuestras propias tareas. Y en ese sentido, nosotros pensamos que, bueno, justamente es el Estado el que tiene que proteger, y además de proteger, sustentar estas actividades y esta función social que ustedes cumplen. Y te quería agregar otra cosa, que ha habido, siniestros o situaciones de emergencia en el país, a veces en nuestra propia localidad, por las lluvias o por las crecientes, o en otros lugares donde la organización de bomberos es la que absorbe y favorece que otras organizaciones trabajen bien. Sí. Y además muchas veces van a salvar las papas de las fallas del Estado, que por ahí no puede tener los lugares habilitados como corresponde y se producen incendios que no se deberían uh-huh. producir, y es toda una cadena, digamos, que supongo que ustedes la deben tener bastante clara, que es cuando hay veces que justamente el Estado, por no poner el dinero en la prevención, sí, siempre, como dice el dicho, hay que salir como bombero. Cualquier cosa, ¿para qué? Porque no se pudo prevenir una situación. A mí realmente me parece, a nosotros nos parece, desde lo comunitario de nuestra radio, que ustedes tienen que tener una mayor valorización y protección, y no menor. Eso sería el resumen. No recibí recortes, sino al contrario. Sí, totalmente de acuerdo. Aumenta. Siempre nosotros tenemos muchos proyectos que, bueno, obviamente no por ahí no podemos cumplir con todos. Pero igual obviamente no la base de todo, el fundamento de todo es el dinero, ¿no? Igual no se detienen, porque siempre siguen creciendo, capacitándose. Sí, nosotros uno de los pilares fundamentales es la capacitación. Nosotros no solo funcionamos a nivel local, nosotros funcionamos a nivel federativo y a nivel nacional. Nosotros tenemos gente que está participando activamente en el Consejo Nacional, como fue el caso de Alejandro Astorga en Buzo, o Edgardo Epel de en incendios forestales, que ambos son, uno es coordinador y el otro subcoordinador a nivel nacional, que hace poquito, no sé si escucharon la noticia, viajaron a España, uno a hacer un curso de rescate acuático y el otro de incendios forestales. Y para eso, nosotros es un orgullo, porque claro, tener gente nuestra que esté participando a nivel nacional y que esté pasando su experiencia a nivel nacional a otros cuarteles, nos pone muy contento, y eso apoyamos mucho. ¿Y eso lo paga la institución? Esto vino a través del Consejo Nacional, lo de Edgardo Epel de incendios forestales, lo de Alejandro Astorga, fue un porcentaje, puso el 50% al Consejo Nacional de este costo, el 25% nuestra federación, y el 25% restante lo puso la institución. O sea que en ese caso hubo un aporte local, digamos. Después tenemos también funciones que cumplimos a nivel federativo. Hoy Giovanettone, desde la Reserva, también está cumpliendo una función importante en lo que es puertas afueras. Hoy ocupa el cargo de subdirector de capacitación. O sea que San Pedro, digamos, está activamente en la provincia y en la nación. La verdad que eso ayuda un montón, porque a la hora de viste que siempre estamos en la Argentina, siempre cuando querés cerrar algún trámite o ocurre algo, siempre decía, bueno, ¿a quién llamamos? Bueno, San Pedro, digamos, en ese sentido está muy bien posicionado a nivel provincia, a nivel nación, y obviamente al estar participando activamente, por ahí eso ayuda un poquito a lograr algunos objetivos o el funcionamiento de la institución. Bueno, la verdad es que ha sido súper interesante conocer un poco más profundamente. Y sí, conociendo un poco más también, mayor es la impotencia de saber que pueden llegar a sufrir este recorte. Así que, pero bueno, ellos están esperanzados y por ende nosotros también. Entonces sí, se está trabajando, yo creo que... A que pueda... Por ahí puede haber un poco esa decisión. Sí, por ahí puede haber un poco de desconocimiento, entonces por ahí uno tendrá que acercarse, hacer ver las realidades, hacer ver sus números, y por ahí logramos el objetivo. Después hemos visto también, porque hay que ser justo en todo, digamos. Gente buena y gente mala hay en todos lados. También hemos visto este año de que hay instituciones como las nuestras que no están haciendo bien las cosas. Por eso nos pareció interesante las auditorías que hemos recibido del Estado. De la provincia, dijiste. Y de Nación. Ah, también. Tuvimos dos. Una del Ministerio de Seguridad de la Nación y una de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Mucha gente habla de auditoría y se asustan o se enojan con el Estado. Nosotros al contrario. yo cuando ni siquiera fue anticipado las inspecciones, fue sorpresivo. A mí me avisaron a las 8 de la mañana cuando la gente estaba entrando a San Pedro. Obviamente paralizamos la administración, nos pusimos a disposición, llamamos al contador también y la gente de la administración, y estuvimos a disposición de la auditoría y bueno, salió todo bien, no hubo ninguna observación o no hubo ningún incumplimiento. Eso a nosotros nos pone contentos y nos fortalece para seguir en ese camino. Después, cuando vino de provincia, igual vinieron a ver todo el equipamiento que teníamos disponible, la cantidad de personal y todas esas cuestiones, que más allá de toda esa información ellos la tienen, pero bueno, vinieron a cerrar de que realmente lo que estamos informando coincide con lo que tenemos en apresto para el servicio. Y también ha sido, es más, después que recibimos las auditorías, recibimos los subsidios tanto de Nación como provincia. Eso, digamos, nos da tranquilidad que estamos todo, por el camino. Todo en orden. Exactamente. Eso es lo que por ahí apuntamos, y ojalá que todos los cuarteles del país estén en este sentido. Porque también, digamos, más allá de que otras instituciones hermanas no estén pasando por este mismo lugar, nos da un poco de bronca, porque por ahí empaña un poco aquellos dirigentes que estamos haciendo las cosas. Ojalá estemos. Marcelo, nosotros estamos llegando al... Mira, se nos fue el aguacero. Pasa rápido la hora. Sí, sí, pero alguien dijo, no sé si da para hablar una hora. Sí. No, antes de irte, algún recuerdo, algún hecho, un siniestro, un momento que recuerdes siempre, que haya sido... por alguna razón. Mira, no, algún hecho puntual no. Por ahí, en base a mi experiencia, por ahí lo que yo te puedo decir, muchos les preguntan al bombero qué es lo que te gusta más o qué es lo que no te gusta, o qué es lo que te impacta más, qué es lo que te impacta menos. En lo personal, y mi experiencia de 29 años, he estado en muchos incendios, he estado en muchos accidentes, y por ahí lo que a mí me ha marcado mucho en su momento, fue cuando íbamos a los accidentes. Y lamentablemente veíamos mucha gente fallecida. Entonces vos llegas a tu casa y decís, ¿cómo puede ser que la gente, por diversos motivos, por exceso de velocidad, por no usar el cinturón de seguridad, o por no llevar las luces prendidas, o por negligencia de alguna persona, fallece tanta gente? Por esas cosas puntual a mí me ha marcado. Ni hablar cuando hay chicos, criaturas, eso peor todavía. Pero eso nada, no. Después el resto ya estamos acostumbrados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitar. Por todo, por el espacio, por el momento, por compartir esto con nosotros y por lo que hacen. Bueno, por lo que has hecho. No. Gracias por la invitación y bueno, a su disposición para si algún otro día, es más, hasta el ofrecimiento también puede venir alguien de la parte activa, no hay ningún problema, estamos a disposición. Siempre queremos a nosotros contarle a la comunidad qué estamos haciendo. Principalmente cuando adquirimos cosas o compramos o hacemos una reforma, siempre estamos mostrándole a la gente qué hacemos con el dinero que nos dan ellos. Sí, digamos, eso nos da un poco de tranquilidad y por eso la gente responde cuando salimos a la calle. Hay una transparencia. Es un ida y vuelta, exactamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada.